FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para todos, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo. Jornada agradable, con bajas temperaturas, por cierto. Y ayer, bueno, nuevamente el INDEC, el índice, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, anunciaba otro de los datos estadísticos pocos creíbles, como los últimos que ha dado a conocer. Ayer anunció que la pobreza descendió, se ubicó en el 13,4%. Sin entrar aquí en discusiones si la pobreza está en el 40%, como dice la iglesia, o si se ubica en un 35% o un 33%, como lo dicen algunas consultoras privadas, y es a lo que más se acerca, o creemos de aquí que ese es el dato real en cuanto a los índices de pobreza. Me preguntaba cuando ayer escuchaba esta noticia, ¿de qué sirvió estos cambios, este maquillaje bien superficial que dio a conocer el gobierno nacional a través de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el entonces ministro, flamante ministro de Economía, Amado Boudou? Se habló de la creación de un consejo académico. Y por ejemplo, hay representantes de distintas universidades, de Mar del Plata, de Tucumán, y dicen que les resulta a ellos, como integrantes del Consejo Académico, les resulta llamativo que el descenso de la pobreza coincida con una caída de la actividad económica y con la destrucción de los puestos de trabajo, como hoy actualmente se está viendo en el país. Hay una caída de la actividad económica, aumenta el desempleo, para el INDEC no. Para el INDEC tampoco bajó la actividad económica, industrial y comercial. Y hoy el nuevo dato es el 13,4% de pobreza. Y no se queda solamente en ese dato, porque ¿qué es lo que ocurre? En base a las estadísticas que puede elaborar el instituto, es de la manera que se toman las políticas necesarias para evitar que siga creciendo la pobreza, en los números de indigencia. Pero en todo caso, si los datos están falseados, están manipulados, las políticas en todo caso no van a ir para los sectores más vulnerados y ese grueso de la población que permanece debajo de la línea de pobreza. Falseando las estadísticas se reducen presupuestos, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias. Se reduce la asistencia, se reduce la entrega de medicamentos para las unidades sanitarias, se reduce la entrega de alimentos para los comedores. De esto estamos hablando cuando hablamos de estadísticas, no son solo simples números que aparecen y que se publican una vez por mes. Nos hemos dado cuenta que el consejo académico, consultivo, llámelo como quiera, no ha funcionado. Porque esa fue la intención desde el principio, que no funcione o que no exista directamente.

de intervención política de un gobierno que se dice garante de derechos humanos, le miente y facilita así un clima de especulación que aquellos agoreros de siempre, los formadores de precios, utilizan para beneficiarse y para que no tengamos los argentinos los productos de la canasta básica a la altura de nuestros ingresos. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca más a perder. Recorte informativo, el otro periodismo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos ya comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo. Está todo el equipo de trabajo, está Agostina Sulpici, está Victoria Espinosa, Diego Dicundo en la operación técnica y a mi derecha, Cintia Medina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Con mucha información, como siempre, para el día de hoy. Nos enteramos de diferentes cosas ayer. Una jornada bajo el agua que trajo bastante información. Entre ellas, nos acercamos al Consejo Deliberante de Moreno para que nos expliquen los dos expedientes que se van a tratar hoy a partir de las 6 de la tarde en la sesión del Consejo Deliberante sobre dos préstamos que va a recibir el municipio de Moreno, uno destinado a luminarias y otro a asfaltos. La pregunta era ayer, bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué significa esto? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a ser el responsable que se lleven adelante estas obras? Recordemos que se anunciaron muchas veces obras que después, claro, nunca vimos. ¿Qué pasa con las anteriores obras de asfalto? Ya se hicieron todas, faltan por hacerse, no hay dinero para estas obras que ya se habían empezado. Bueno, son muchas las preguntas, ¿no? La idea era acercarse y preguntar qué era lo que estaba sucediendo y trajimos bastante información para compartir con los oyentes que vamos a escuchar a lo largo de la mañana. Y por otro lado también lo que quedó de jornadas anteriores, que era la entrevista con Federico, integrante de cooperativas Darío Santillán, del Frente Popular Darío Santillán, sobre una noticia que ya trajo repercusiones aquí desde Recorte Informativo, lo adelantábamos, y también en Perfiles con una entrevista a Horacio Meguira, que es asesor jurídico de la CTA, relacionado con estas nuevas cooperativas que, según Horacio Meguira, son parte de fomentar un sistema asistencialista en donde el clientelismo, bueno, está en la puerta, sí, y para fomentando, ser utilizado por los municipios del conurbano bonaerense y también de los diferentes municipios del país. Y fomentando el trabajo precario, más allá de que se dice que van a estar en blanco o van a tener aportes aquellas personas que estén incluidas en las cooperativas. El punto es que, como bien decías, Cintia, ya se está empezando a implementar muy lentamente este plan que ya fue anunciado hace aproximadamente un mes y medio por la presidenta, que esto de que prevé crear 100.000 puestos de trabajo y que cada municipio será el encargado de ejecutar, ¿no?, el programa. Aquí ya hay voces en contra, a favor. Por ejemplo, en contra están desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, porque escuchábamos la entrevista a Oscar Marrelli. Habrá un porcentaje que se reducirá de la coparticipación que llegue al municipio. Entonces, esto, bueno, va directamente a derivar en la no recomposición salarial para el sector de los empleados municipales. A ver, va a ser dinero de la nación de Nación directamente, que va a llegar a los municipios, en donde se va a distribuir sueldos para los integrantes de estas cooperativas. Entonces, desde diferentes sectores, empleados, por ejemplo, ¿no? Trabajadores estatales dicen, esa plata se debería utilizar para darle un aumento a los trabajadores que se encuentran en una situación en donde no llegan a cubrir la canasta básica familiar o las necesidades básicas, tienen las necesidades básicas insatisfechas. Entonces aquí se presenta una pelea. Hay un dinero que se va a utilizar, el clientelismo político de por medio, como siempre, y una cortina de humo también, porque se está anunciando la creación de 100.000 puestos de trabajo. Con un sueldo promedio que tendrá, que será de 1.300 pesos aproximadamente. Ojo, y estas cooperativas pueden hacer, pintar una salita, por ejemplo, barrer. Hacer veredas. No son cooperativas destinadas a grandes construcciones. Podar árboles, ¿sí? Bueno, son muchas las tareas, pero de menor magnitud, ¿no? Aquí comienza el trabajo informativo también de averiguar cómo se va a implementar esto en el partido de Moreno. Muy bien. Estamos y 32 minutos, 9:32 minutos, lo que viene. Se trabaja hacinado, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero se lo pagan en rodajas, no es justo ni social. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Represión frente a la Embajada de Brasil. La policía reprimió ayer a las personas que se concentraron en torno del edificio donde se encuentra alojado el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. El gobierno de facto había dictado el toque de queda durante la tarde del lunes al confirmarse la presencia de Zelaya en el país. La medida que suspende las garantías constitucionales fue extendida hasta nuevo aviso. Sin embargo, los manifestantes de la resistencia popular contra el golpe de Estado se concentraron frente a la embajada brasileña con la intención de acompañar al mandatario y exigir su restitución. Nacionales. Paro en salud. Profesionales de la salud que trabajan en hospitales públicos están realizando hoy un paro nacional y movilizaciones con el objetivo de reclamar más presupuesto para el sector, un aumento salarial del 22%, el pase a planta permanente de empleados contratados y la creación de nuevos cargos. La huelga que afecta a unos 200 hospitales y 500 centros sanitarios de todo el país fue organizada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud para reclamar mayor inversión y en protesta por la falta de respuestas del ministerio que dirige Juan Mansur a sus pedidos de audiencia. Provinciales. Buenos Aires. Marcha y solidaridad. Hoy se está realizando una movilización frente al Tribunal Número 4 de San Justo en apoyo de los hermanos Aguilera, condenados a cadena perpetua por el crimen de un policía ocurrido 6 meses atrás, antes de haber sido acusados de un falso robo en un predio de gendarmería. Los hermanos Gustavo y Guillermo Aguilera y Gustavo Burgos son 3 chicos humildes del Partido de la Matanza, exalumnos de la Concentración Educativa Rural de Virrey del Pino. La causa será defendida por el doctor Ismael Jalil, abogado de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional. Thank you. locales. 10 millones. Están bajo estudio dos expedientes del Poder Ejecutivo que buscan dinamizar la obra pública. Desde el Programa Provincial de Desarrollo se abrió la posibilidad de tomar un préstamo de 10 millones de pesos aplicables al recambio de luminarias y asfaltado de calles. Marcelo Argentino, concejal de la coalición cívica, así brindó detalles de un proyecto factible. Nos facilitaron las copias del expediente, estamos analizándolo, están haciendo averiguaciones sobre las características de estos préstamos que están dentro de un programa que tiene la provincia de Buenos Aires. Estos préstamos se destinarían a dos actividades fundamentalmente, que es iluminación, luminarias y asfaltos. La verdad que son cosas muy necesarias para Moreno. El préstamo en términos generales es bastante conveniente porque la tasa es baja, es a 10 años, el sistema francés, una tasa de 9,75 anual fija, es decir, que en términos generales podría ser importante tomar un préstamo de estas características. El factor a considerar es que la deuda será saldada por un descuento en la coparticipación, tema que afecta al presupuesto de los próximos dos mandatos del municipio. Estamos estudiándolo, estos no son temas que se puedan mirar en 10 minutos, estamos contadores lo están revisando, estamos haciendo ver por un análisis de factibilidad crediticia, sobre todo por el endeudamiento que esto significa para ejercicios futuros, porque acá estamos hablando de un año de gracia, o sea, el año que viene supuestamente no se pagaría, empezaría a pagarse en el 2011 y afectaría 10 años, o sea, de 2011 al 2021, la coparticipación de la provincia, porque esto se descuenta del porcentaje que corresponde por coparticipación de la provincia, de la municipio en la provincia de Buenos Aires. Desde el Frente Justicialista para la Victoria, Adriana Palacio aseguró que el programa y el préstamo son para el próximo año y explicó que para aprobarse deben estar las manos de los mayores contribuyentes. Este crédito lo estamos planteando ya para el año que viene, porque si vos me permitís, yo quisiera contar un poquito qué es esto de ordenanza preparatoria. Nosotros no podemos tomar un crédito de esta magnitud si no es votado por los mayores contribuyentes. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Y ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez. Acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes de 15 a 16 por tu estación de información. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. ¿Es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas? Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va, puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No soy mujer. Decíamos en el comienzo del programa que hoy habrá sesión ordinaria en el Consejo Deliberante, 18 horas está convocada, tenemos aquí en nuestras manos la orden del día número 13/09, décima tercera reunión, y lo que más llama la atención y lo que ayer derivó en importantes reuniones, sobre todo del bloque oficialista, fue los dos expedientes que llegaron por el préstamo que contraerá la Municipalidad de la Provincia de Buenos Aires por cerca de 10 millones de pesos en total. Son dos expedientes, uno alcanza los 4.950.000 pesos y el otro, una cifra similar, es para recambio de luminarias y para obras de asfalto, ¿sí? Nos acompaña ya, a mi derecha está Rubén Bustamante. Mucho tiempo, ¿no? La semana pasada no tuvimos la columna. No hubo tiempo. La verdad justo que no, ayer Ochoa me sacó el aire. Tampoco estoy. Buen día, Rubén. ¿Cómo le va? Bueno, ayer nos acercamos nosotros al Consejo Deliberante. Teníamos los expedientes. Llegamos, hablamos con diferentes concejales de los bloques, del PRO, de la coalición cívica. No tuvimos la posibilidad de hablar con algún concejal del oficialismo. No extraoficialmente, sino que no para hacer una nota. Y las preguntas eran muchas. La respuesta, bueno, estamos tratando el expediente, mañana vamos a charlarlo. Una de las dudas e inquietudes que tenemos nosotros es si hoy realmente se va a charlar el expediente en la sesión que se va a realizar o va a pasar como sucedió la semana pasada, en donde esto se charla previamente en privado y luego se aprueba. No, acá hay... Ayer pude hablar con Adriana Palacio, ayer en Perfiles. Tiene que haber una sesión preparatoria, por eso no sé cómo está rotulado el expediente. Autorización de préstamo, pero hay una preparatoria porque como se afectan futuras administraciones, pero si quieren ustedes futuros presupuestos, un presupuesto que se calcula en septiembre, luego se hace la proyección de los últimos tres meses y se llega a lo que es un ensayo de gobierno, digo, de las políticas que puede desarrollar cualquier administración de cara al año 2010, por ejemplo. Como el año 2010 es un año de gracia, es decir, durante 12 meses, nos podemos reír todos, porque las obras se van a realizar. No se paga, pero sí en los próximos 10 años, y en forma consecutiva, hay un descuento de la coparticipación que le corresponde al municipio de aquellos impuestos que son coparticipables con provincia. Entonces, al afectarse futuros presupuestos, quien debe aprobar es el Consejo Deliberante, pero también la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Lo que pude averiguar en la jornada de ayer es que este programa, que es un programa de desarrollo presentado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el año 2008. Que toma el préstamo del BID, ¿no? En todo caso. También. Que toma un préstamo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia este tipo de emprendimientos, es para el próximo año. Las obras no se van a hacer este año, pero se está preparando todo para que, eso intuyo, que cuando llegue el presupuesto, la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, y se convoque a los mayores contribuyentes, estos ya están informados que se va a afectar el presupuesto del año 2011. ¿Sí? No del año 2010, porque es un año de gracia. Empezando a pagar, como lo explicó el concejal argentino, intereses a partir del 2011 y parte de capital, y así durante 10 años. ¿Te parece, Cintia, que escuchemos el primer audio del concejal Marcelo Argentino? Lo pudimos entrevistar ayer. Escuchamos, bueno, al concejal. Hay más preguntas por hacer, porque uno de los puntos principales es quién va a garantizar que estas obras se realicen y si esto está dentro del expediente, o sea... Se anunciaron muchas obras y algunas no se hicieron. Bueno, ¿quién va a ser el organismo que se encargue desde el municipio, desde provincia? El préstamo es de la provincia, pero se debería encargar el municipio de hacerlo. Escuchemos el primer audio y luego seguimos hablando. Nos facilitaron las copias del expediente. Bueno, estamos analizándolo, están haciendo averiguaciones sobre las características de estos préstamos que están dentro de un programa que tiene la provincia de Buenos Aires. Estos préstamos se destinarían a dos actividades fundamentalmente, que es iluminación, luminarias y asfaltos. La verdad que son cosas muy necesarias para Moreno. El préstamo en términos generales es bastante conveniente porque la tasa es baja, es a 10 años, el sistema francés. Una tasa de 9.75 anual fija, es decir, que en términos generales podría ser importante tomar un préstamo de estas características. Por supuesto que hay que seguir analizándolo, estamos estudiándolo, estos no son temas que se puedan mirar en 10 minutos, estamos contadores lo están revisando, estamos haciendo ver por un análisis de factibilidad crediticia, sobre todo por el endeudamiento que esto significa para ejercicios futuros, porque acá estamos hablando de un año de gracia. O sea, el año que viene supuestamente no se pagaría, empezaría a pagarse en el 2011 y afectaría 10 años, o sea, de 2011 al 2021, la coparticipación de la provincia, porque esto se descuenta del porcentaje que corresponde por coparticipación de la provincia, de la municipio en la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos aquí los expedientes, son el número 28.988, expediente Intendente Municipal sobre autorización de préstamo para funcionamiento y ampliación del alumbrado público, y luego el expediente 28.989, autorización para préstamo de pavimentación de calles barriales. También lo que llamó la atención, Rubén, en la jornada de ayer cuando los concejales reciben la orden del día, es que en la Comisión de Obras Públicas hay muchos expedientes presentados, sobre todo por la oposición, sobre pavimentación de calles, ¿no? En este momento ingresaron, no en sesiones anteriores. Un dato que, por lo menos, llama la atención. Todos los expedientes, todas las órdenes del día, si podríamos hacer ese trabajo, los convoco a que hagan ese trabajo, desde la producción, que pidan las órdenes del día desde que comenzó el año, y hasta esta inclusive, y saquen la cantidad de pedidos de asfaltado de calles. Me parece que esto hay que hacerlo para saber si esos pedidos tienen un año, dos años, cinco años, siete años de demora. Y cotejar esos pedidos con los que pueden aparecer en esta orden del día y en las venideras. Porque, reitero, esto es para el próximo año, ¿sí? Hay un aspecto que ustedes se lo consultaban a Argentino, porque escuché la nota, sobre aquellos anuncios que se hicieron. Cuando uno lee el presupuesto y encuentra que Obras Públicas es una dependencia que maneja muchísimo dinero, y además debe tener una planificación más allá de lo que es la estructura de personal, ahí aparece el faltado de calles y partidas específicas. No nos olvidemos que el intendente municipal está facultado para reasignar partidas. Bueno, también se lo consultamos al concejal. Entonces, cuando comience el año, y más en este, en donde hay una retracción económica, yo puedo asegurar, y me arriesgo a equivocarme, que Arregui tocó algunas partidas de Obras Públicas para cubrir otros baches, porque ya lo he hecho en años anteriores en donde las dificultades no eran tan grandes. Debo inferir que este año, con dificultades grandes, va a tocar Obras Públicas y necesita de este préstamo. Para decir, el próximo año relanzamos luminarias. Pero este no se toca, ese plan no se toca, este programa que llegue, este préstamo. Y algo tiene que hacer en materia de obras públicas. Porque son fondos públicas afectados. No, pero bueno, el año pasado, para este, se aprobó una norma que autoriza a Arregui en caso de emergencia, dice. Y en otro párrafo, no necesariamente en un caso de emergencia, a tocar partidas específicas. ¿Sí? Cuando se votó el presupuesto. Para el próximo año debe ser igual. Pero acá, además de las necesidades financieras, o lo que tiene que hacer el gobierno para tapar baches, tiene que mostrar algo. Asfaltos, luminarias. Vos recién, Cintia, preguntabas quién controla la obra. Debe controlar la municipalidad a través de Obras Públicas, esto es indudable. Bueno, pero también sabiendo las respuestas que hay cuando uno dice quién es el responsable de esto. Cuando nosotros pasa, sucede alguna irregularidad. Bueno, ¿quién es el responsable de esto? Siempre lo tiene o la provincia o la nación. Evidentemente, desde hoy tenemos que decir que el responsable de controlar esto es Obras Públicas del municipio de Moreno. Sí, haciendo una pequeña comparación, como vos decías, no tenemos los expedientes anteriores, pero en la orden del día de la sesión anterior, había desde la Comisión de Hacienda y Presupuesto muchísimas condonaciones, pero no había pedidos de asfalto por Obras Públicas, recordando lo que vos decías recién, es un trabajo desde la producción. Lo que sí, como para agregar algo más a la sesión que se va a tratar hoy, era el tema de las pasantías con universidades, que había pasado por la sesión anterior, pero no se votó porque no estaba claro, por ejemplo, cuánto dinero se le va a pagar a los pasantes. ¿Cuánto periodo van a estar los pasantes en la municipalidad? Datos claves que no estaban en el expediente, según el testimonio de los concejales de bloques opositores. Bueno, estos son errores de tipeo del Ejecutivo. O tal vez el Ejecutivo no le importa mucho establecer criterios de información para el Legislativo. Me parece a mí. Porque es inadmisible que no se sepa cuál es el criterio para los pasantes, de qué manera se contrata y cuánto se le pagan. Esto lo debe saber, porque si no, no hay convenio posible. Otro dato importante es que en el expediente 28.897 no está el número de dictamen en la orden del día. Bueno, puede ser que la comisión no se reunió, puede ser que se tipeó mal. Otro error de tipeo. Claro, otro error de tipeo. Acá encontramos otro también. Son los dos nuevos convenios de la municipalidad con las universidades las que no tienen número de dictamen de comisión. Bueno, hoy hay sesión, habría que preguntar por qué está así la orden del día y se lo puede explicar a alguien de la Comisión de Asuntos Legales. Pero yo no quería dejar pasar la oportunidad, ya que una semana, hace bastantes días... Estuviste claro, sí. No, pero sobre quiénes controlan. La municipalidad siempre tiene la obligación de controlar. La provincia es un préstamo. ¿Qué sería lo ideal? Que la provincia también se comprometa. Eso en un aspecto de realización de obra pública. El segundo elemento es quién va a hacer la obra, no de asfalto, porque seguramente será Tecnipiso, será COVIC, será la Cooperativa Uni para Crecer, será EMA, ¿sí? Que son las cuatro empresas que siempre han liderado en este juego de que hay competencia, pero que no hay competencia, lo que se denomina cartelización de la obra pública. Pero, ¿quién va a cambiar las lamparitas? ¿La municipalidad con equipos que se llaman hidros, que suben y cambian? ¿O se va a tercerizar ese trabajo? ¿O se va a privatizar la obra? ¿O las nuevas cooperativas? Las nuevas cooperativas también podría ser, pero allí comienza a terciar el sindicato municipal porque dice, si esto es recambio de luminarias y hay hidroelevadores, bueno, pues que se contrate a personal en horas extras y de esa manera es un motor económico y además un estímulo para el trabajador. Mientras tanto, los cooperativistas dicen, no, es para mí la obra. Pero ¿ustedes qué creen que va a primar? ¿Lo municipal con hidroelevadores que no tiene para hacer un recambio? No, no tiene las herramientas necesarias. Para... Sí, pues se desmanteló el parque automotor del municipio. ¿O va a primar el criterio que ha primado en Mariano Hues y Arregui, que es privatizar? Porque la última vez que se hizo un recambio de luminarias importante se contrató a la empresa Lesco, que supongo que ahí está esperando para cambiar las lamparitas. Claro, la pregunta indefectible es, ¿un municipio no está en condiciones de cambiar lamparitas o poner lamparitas? ¿Por qué todo lo privado? ¿Y por qué la matriz se consagra de tal manera que lo que importa al final es que la gente tenga luz? Sí, la gente puede tener luz. Ahora nosotros queremos iluminar la otra parte. Escuchamos la palabra, también Rubén, pudiste hablar con Adriana Palacio sobre esto. Y aquí lo que se debatía es que directamente en el día de hoy se puede aprobar este expediente de autorización, pero sí o sí tiene que pasar por la votación de los mayores contribuyentes, entendiendo lo que explicábamos aquí, ¿no? Que se afectan partidas de los próximos presupuestos de las gestiones venideras. Entonces lo que dice Palacio es que sí o sí los mayores contribuyentes deben aprobar este expediente. Te voy a contar de la coparticipación. Al año, tenemos un año de gracia para que se empiece... ¿Cuento un poquito, querés? Sí, claro, claro. Tenemos un año de gracia para que se empiece a descontar. Son 120 cuotas con un interés del 9.5, un 9.720 de tasa. Y bueno, el objetivo es... poder llegar con más asfaltos al distrito de Moreno y plantear, no reconversión lumínica, sino crear un poco más de parque lumínico. Ahí en el expediente que leí hoy están los dos conceptos. Están los dos conceptos. Reconversión lumínica e instalación de un nuevo parque lumínico en algunos barrios que no lo tienen, indudablemente. Esencialmente la primera etapa del trabajo es la instalación del parque. Y bueno, después sí, hacer un poco más de reconversión lumínica que ya vinimos haciendo con algunos créditos que sacamos el año pasado. Vos recordarás, en noviembre del año pasado. Y bueno, pero obviamente el distrito es muy grande y realmente tenemos muchos barrios que no tienen una buena red lumínica. Entonces el objetivo, en realidad, este crédito lo estamos planteando ya para el año que viene, porque si vos me permitís, yo quisiera contar un poquito qué es esto de ordenanza preparatoria. Nosotros no podemos tomar un crédito de esta magnitud si no es votado por los mayores contribuyentes. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Brasil. Con aprobación de la mayoría. A poco más de un año de su salida del Ejecutivo, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, registra un apoyo del 81% de la población, según divulgó una encuesta del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística. Al contrario de sus antecesores, que sufrieron un desgaste de popularidad a lo largo de sus gobiernos, Lula mejoró su evaluación a lo largo de los últimos años, en tanto que se mantuvo estable frente a junio pasado, cuando era del 80%. Nacionales. Otra mentira del INDEC. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 13,9% de los argentinos vive en la pobreza al cierre del primer semestre de este año, y de ese total, el 4% es indigente. Los datos indican que la pobreza cayó 3,9 puntos respecto al mismo periodo de 2008, cuando había sido del 17,8%. La estadística fue elaborada en base de la encuesta permanente de hogares del INDEC sobre 31 aglomerados urbanos del país. Provinciales. Tucumán. Sigue la lucha de la comunidad Quilmes. La comunidad indígena Quilmes se manifestó ayer frente a la Casa de Gobierno de Tucumán en protesta al juez que avaló la medida de desalojo del predio que ocupan ancestralmente en Cola Lago del Valle. Tras haber sido desalojados por un centenar de efectivos policiales en la mañana del pasado jueves, las 40 familias retornaron al predio durante el sábado. El retorno fue decidido en el marco de asambleas que se realizaron hace pocos días a la vera de la ruta 307. Locales. Desde el riñón. Consultada por Recorte Informativo, Adriana Palacio, la concejala afirmó que en diciembre será presidente del Consejo Deliberante el compañero o compañera que salga de un consenso, y no descartó que sea Jorge Mendieta. Seguir siendo presidente del consejo, el compañero que elija por lo menos la propuesta del bloque que a mí me toca presidir, que consensuaremos entre todos, es muy probable que pueda llegar a ser Mendieta u otro compañero. Acerca del contrato firmado entre la Asociación Civil IDEM, compuesta por funcionarios ejecutivos y presidida por el concejal Villaverde y la Municipalidad de Moreno, Palacio aseguró que el IDEM maneja recursos y brinda servicios. Maneja recursos. Claro. Aparte es una conformación mixta, que históricamente fue presidida por el intendente, en su momento recayó claro. La figura de Mariano Hues, sí. Después fue el compañero Andrés Arregui. Pero ahora es una asociación civil. Y ahora se ha constituido en una asociación civil, en donde lo que se hace es asesorar y encaminar a todas las cámaras, los empresarios, los comerciantes que se acerquen a recibir apoyo y asesoramiento en referencia, obviamente, a políticas económicas y crediticias. A partir de la inhabilidad que establece la ley orgánica, que obligaría al concejal Villaverde a apartarse del cargo, Palacio ratificó la posición del oficialismo y dijo que la historia del IDEB es que buscó preservarse con la aprobación del expediente. Me parece que lo que se intentó seguir sosteniendo es el espíritu con que nació el IDEB, y bueno, tal vez la persona más indicada para terminar de redondearte la pregunta es Carlos Villaverde. Muy... Esta fue la estación informativa de FM Moreno. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza.

gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Continuamos en Recorte Informativo, 10 y 10 de la mañana. Y como todos los miércoles, ya está aquí con nosotros nuestro compañero Martín Raffo para hablar de internacionales y sobre todo un poco lo que ampliamos ayer a la mañana con él también. Buen día, Martín, primero. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Primero quería aclarar lo que estamos escuchando de fondo. Es la agitación callejera, podríamos decir, que se produjo ayer luego de la represión frente a la embajada brasileña en Honduras. Muy bien. A ver, escuchamos un poco. ¿Ustedes estarían dispuestos a tirar bombas lacrimógenas cerca de la...? Bueno, esto es parte del audio de un video que está circulando por internet del gremio de cineastas, de un gremio de cineastas de Honduras que forma parte de la resistencia contra el golpe y de esta manera también difunde lo que está sucediendo en este país. Bueno, ayer un poco ampliamos, ¿no? Lo que en primer momento... fue la visita, el regreso de Zelaya a su país y se refugió en un primer momento en la embajada de Brasil, de alguna manera también para estar protegido porque Micheletti lo había dicho horas antes de que estaba la captura hacia Zelaya y todos los traidores que lo acompañan, ¿no? Así dijo el presidente de facto de Honduras. Bueno, y luego... la manifestación popular que había en la embajada defendiendo y protegiéndolo a Zelaya, porque esa fue la idea también incluso de la resistencia, ¿no? Protegerlo por una posible captura, ¿no? Sí, con el correr de las horas se fue conociendo un poquito más cómo se fueron sucediendo los hechos y también la confirmación de que la decisión de Zelaya de ir hacia la embajada de Brasil no fue una decisión azarosa, improvisada, que tomó a último momento, sino que estaba bastante calculada. Una planificación, no es cualquier embajada la embajada de Brasil, esto tiene que quedar muy claro. Brasil no solo es el país más importante de América del Sur, sino que hoy es el interlocutor más directo que tiene los Estados Unidos con la región. Y esto también... da cuenta de los pasos subsiguientes que da la embajada de los Estados Unidos cuando se produce la represión. Pero, yendo cronológicamente, aproximadamente en el día de ayer, por la madrugada, ingresa Zelaya de manera clandestina a la embajada de Honduras, como lo adelantábamos y conversábamos telefónicamente en el día de ayer, con ayuda de integrantes de la resistencia contra el golpe de Estado, que colaboraron en... un recorrido que duró más de 15 horas entre la frontera con El Salvador y Honduras hasta llegar a la Embajada de Brasil. Cuando llega a la Embajada de Brasil, pide el ingreso a la embajada. Lo que se sabe es que las autoridades de la embajada se comunican con Celso Amorim, que es el canciller brasileño, que obviamente se comunica también con Luis Ignacio Lula da Silva, y uno cree... por la relación que tienen y por lo que decíamos antes, que Lula, antes de tomar la decisión que toma, no deja de consultar al gobierno de Barack Obama y a Hillary Clinton. Claro, eso es lo que yo te quería preguntar, porque aquí lo que es importante es cómo van a accionar los países de la región, porque hay que apoyar la presencia de el presidente constitucional en Honduras. Entonces es importante también saber qué es lo que pasa en la región, si bien fue un acontecimiento muy rápido, ayer lo escuchábamos a la mañana, te llamábamos a vos, llegaban las imágenes, entendiendo también el análisis que hay que hacer de las imágenes que llegan, porque bueno, estamos en un gobierno de facto, no pueden llegar todas las imágenes de represión que tal vez deberían llegar para que toda la ciudadanía se entere. Sí, de hecho, tengo un audio que también pude bajar de internet que después me gustaría compartir, que tiene que ver con la información que está circulando en torno al que está sucediendo en los barrios de Tegucigalpa. Pero lo que decías vos, Cintia, es realmente así. Entonces hay que entender los movimientos de Celaya, cómo se van encadenando con otros. Por eso decía, es importante tener en cuenta que la Embajada de Brasil no es cualquiera, que es un interlocutor directo con los Estados Unidos, un interlocutor válido, que no hubiera sido lo mismo si se hubiera dado en las embajadas que uno creería más normales entre comillas, más lógicas, sí, quizás de que se fuera la de Bolivia, podía, la de Venezuela. Podía entrar a la embajada de Venezuela. Claro, pero no había una interlocución válida con los Estados Unidos. Sin embargo, sucede esto, y sucede, lo decíamos incluso ayer, en la semana en la cual se realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas, claro, ¿no? Lula está junto con los representantes de Estados Unidos. Ayer habló incluso Lula también. Que dijo, respetemos, ¿no?, la comunidad internacional, que respete lo que se está decidiendo, lo que está pasando en Brasil, y que se proteja la embajada, ¿no? Era sobre todo el mensaje. Incluso llama a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en forma urgente. Que, obviamente, en el Consejo de Seguridad, Brasil no participa. Quiere participar, está peleando, y de hecho va a ser seguramente uno de los puntos del discurso de Lula en esta Asamblea General, pero no participa. Pero si esta movida, ¿no?, claro, sí, totalmente, claro. Si esta movida está en acuerdo con Estados Unidos, es probable que este Consejo se reúna. ¿Qué va a hacer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Vaya uno a saber. Ayer Rodrigo me preguntaba, ¿qué pueden hacer las Naciones Unidas? Bueno, en realidad, ya podrían haber hecho, y uno puede pensar qué hicieron en otros países, que también, analizando qué hicieron en otros países, lo lleva a pensar que no van a hacer esto en Honduras. Bueno, en el 2002, en el golpe de Estado a Venezuela, no hizo nada, ¿no? No hizo nada. De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no permitió la invasión a Irak, y sin embargo Estados Unidos lo hizo. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sí permitió la invasión a Afganistán. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tropas argentinas, brasileñas, hoy están en Haití, porque no fueron las fuerzas más regulares las que se levantaron en armas en Haití para defender a un presidente constitucional, sino que fue el propio pueblo que se levantó en armas, y estas organizaciones armadas terminaron siendo desarticuladas por la MINUSTAH, que son los cascos azules, conformados por ejércitos de países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Chile, centralmente, que están en Haití. Ahora, seguramente la ONU no va a hacer lo mismo con Honduras. No va a hacer lo mismo porque, en primer lugar, hay un acuerdo ideológico claro con el golpismo respecto a sus intenciones políticas y económicas. De hecho, el posible acuerdo que se empieza a abrir en Costa Rica con la mediación de Oscar Arias es un acuerdo que va a la medida de lo que quiere los Estados Unidos de que suceda en Honduras, y también lo que quiere la clase dominante que suceda en Honduras. Por lo tanto, estamos ante una situación en la cual puede haber una condena general que puede ser más fuerte y que puede tener mayor intervención de los Estados Unidos por la estrategia de estar en estos momentos Manuel Zelaya refugiado en la Embajada de Honduras. Un dato que es interesante: luego que se produce la represión ayer por la madrugada, la información dice que fue alrededor de las 4, muchas de las personas que estaban en la puerta, según el propio Zelaya, eran alrededor de 20.000, lograron saltar los muros de alrededor de 5 metros de la Embajada de Brasil e ingresar a la embajada. 270 personas aproximadamente fueron las que ingresan a la embajada. En esos momentos se produce la represión, hay un montón de detenciones que hoy incluso se está denunciando, ayer también, que están alrededor de 170 personas, están detenidas en estadios de béisbol, con las reminiscencias que tiene esto con el Estadio Nacional de Chile, claro, o con un estadio de básquet que también se utilizó en Uruguay durante la dictadura militar. En una situación bastante compleja, e incluso en el audio que tengo para compartir tiene que ver también con la represión en los barrios, en lo que llaman las colonias en Honduras. Pero después de esto, que se corta la luz, se corta el agua, se cortan los suministros, hay una mediación de la Embajada de los Estados Unidos directamente con la dictadura, a pedido de Brasil, para que dejen salir a los que se habían refugiado durante la represión. Por la tarde de ayer, finalmente, alrededor de 300 personas, porque no solo salieron los que se refugiaron durante la represión por la mañana, sino también salieron familiares. Entre esos se encuentra la familia de el presidente constitucional Zelaya, porque tiene una hija embarazada de 8 meses, que estaba dentro de la embajada y pudo salir por la intermediación de la embajada de los Estados Unidos, que hasta este momento no había hecho ningún tipo de gestión con la dictadura, a partir de el informe que elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que denunció una represión ilegal y asesinatos extrajudiciales en este país. Si les parece, escuchamos este audio porque me parece que es muy interesante para poder apreciar, primero, lo que no dicen los diarios de hoy en nuestro país, lo que no dicen los canales de televisión en nuestro país y lo que es difícil de enterarse si no es a través de internet, es qué está pasando en las barriadas populares en Tegucigalpa luego de la represión ayer en la puerta de la Embajada de Brasil. Bien, pues son las 9:10 de la noche en este 22 de septiembre. Es Radio Liberada, estamos al aire. Adelante, compañera, ¿desde qué colonia tenemos el reporte? Estamos aquí desde la residencial Honduras de aquí de Tegucigalpa. Esta tarde ha sido muy angustiada, ¿verdad? Porque la resistencia se ha tenido sus enfrentamientos con la policía, con los militares. La resistencia, como siempre, ellos no han tenido lo que sería armas, y la policía y los militares llegaron a hacer el enfrentamiento. Ha sido una tarde muy tensa porque se unieron las tres colonias aledañas donde la resistencia ha estado muy fuertemente participando, que fueron la colonia Villanueva, la colonia Kennedy, residencial Honduras. Esta gente, la resistencia se ubicó en el anillo periférico en estas colonias aledañas, y de ahí la resistencia retó al toque de queda, porque hemos tenido más de 36 horas de toque de queda desde el día de ayer a las 4 de la tarde. Hoy todo el día y mañana sigue todavía el toque de queda todo el día. Entonces la resistencia ha retado, ¿verdad?, al toque de queda, y se han reunido en los barrios y colonias hoy también a mediodía. En la colonia de Alto del Medio también hubieron fuertes enfrentamientos con los militares, golpeados con bombas lacrimógenas, las balas pasaban por encima de las casas, la gente corría como loca, la policía se metía a las casas de la colonia Víctor Salvador a sacar los jóvenes. Esto ha sido una situación muy tensa en este país, ¿verdad? Estamos totalmente sorprendidos. Esta guerra, prácticamente estamos en una guerra civil, de verdad, estamos en una guerra civil en este país. Y ahorita acaba de haber una conferencia de prensa donde el gobierno golpista, el señor Michelet, está llamando, ¿verdad?, un diálogo al presidente Zelaya, pero solamente para que legalice las elecciones, sin ninguna posibilidad de hacer la restitución y volver al orden constitucional. Bien, muy bien, compañera. Bueno, este es un reporte, como decía al comienzo, de Radio Liberada, que es una radio que está transmitiendo desde la clandestinidad en Honduras, como tantas otras radios que a través de internet, centralmente, se pueden escuchar. Claro, ¿no? La transmisión es por internet, iba a decir, justamente, ¿no? Sí, así es. Sí, a los oyentes que les interese, hay un blog que es muy interesante porque concentra mucha de la información que tiene que ver con la resistencia al golpe de Estado, que se llama www.resistenciamorazan.blogspot.com. Aquí pueden encontrar los audios de los corresponsales que tiene esta radio liberada en varias de las colonias, le llaman ellos, son los barrios populares de Tegucigalpa, que según informa, no aparece en este informe pero aparece en otros, las maras, recuerdan las maras, muy conocidas como las bandas de delincuentes juveniles que en Centroamérica están organizadas, que tienen mucha relación con el narcotráfico. Dicen los medios alternativos de Honduras que hay un acuerdo de la resistencia popular con las maras para resistir en los barrios el ingreso de las Fuerzas Armadas, lo que marca también un nivel de confrontación aún mayor que se radicaliza con esta llegada de Mel Zelaya, como le dicen, y la presencia en la Embajada de Brasil, tratando de negociar con la dictadura. En el día de ayer, por la noche, Roberto Micheletti dijo: nosotros estamos abiertos. Roberto Micheletti, recordemos, el presidente, el dictador, el presidente de facto. Estamos abiertos a negociar con Mel Zelaya si él acepta las elecciones. Algo que iba de suyo porque Mel Zelaya aceptó la mediación de Oscar Arias, donde se establece el llamado a elecciones, se establece la amnistía de los golpistas, se establece la amnistía del propio Mel Zelaya y se establece que Mel Zelaya no se va a presentar a las próximas elecciones. Un acuerdo a medida de la dictadura. Lo cierto también es, Martín, que Celaya no está quieto, sigue intentando por todos lados, porque recordemos que hace un tiempo atrás hablábamos de la entrada a través de las fronteras. Bueno, el anuncio que se hizo, que podíamos compartir el audio donde se escuchaba la voz de Manuel Celaya anunciando lo que iba a hacer. Hoy hace esto de forma sorpresiva para muchos, porque no se esperaba, si bien puede ser una planificación, pero no está quieto, la intención de volver está a costa de llegar a alguna negociación como la que planteamos en algún momento cuando empezamos a tratar este tema. Bueno, hay algunos acuerdos, no cambiemos la Constitución Nacional, era uno de los puntos, la reelección, bueno. La pregunta, yo creo, ahora no sé, hay muy poco tiempo de lo que transcurrió ayer y hoy, es si desde el gobierno de Estados Unidos hubo alguna expresión, alguien salió a hablar oficialmente, si se dijo algo al respecto de lo último que está pasando en Honduras. Salió a hablar en el día de ayer Hillary Clinton. De hecho salió a hablar, pero, perdón, no ayer, antes de ayer, salió a hablar Hillary Clinton diciendo que la presencia de Zelaya en Honduras era una excelente oportunidad para que se abra un diálogo, que se lo restituya y que se vaya a elecciones como indica la Constitución. Ayer el vocero de la Casa Blanca también salió a hablar pidiendo tranquilidad a las partes, pidiendo que no se genere violencia, tratando de mantener cierta equidistancia, que en realidad es la equidistancia que no mantuvo Luis Ignacio Lula da Silva, correctamente, que dijo, nosotros no podemos permitir que una dictadura triunfe en América Latina. No mantuvo equidistancia, tomó partido. Y eso es lo que está tratando de negociar de manera diplomática con los Estados Unidos, que recordemos, a pesar de todo esto, a pesar de la intervención de la embajada del día de ayer, sigue realizando ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas hondureñas. Claro, un neutralismo mentiroso. Totalmente. Porque estamos neutros, tranquilos todo, pero es mentira. En realidad la posición está bien marcada. Totalmente. Lo que da lugar, ayer una nota de Atilio Borón en Página 12, era interesante porque decía, si Barack Obama no cambia la posición que está teniendo el Estado norteamericano con el golpismo en Honduras, lo que está demostrando es que no controla el Estado. Que hay tentáculos que se le escapan, que tienen que ver con los intereses de la industria militar de los Estados Unidos, que es muy fuerte, que fue a caballo de la cual se montó George Bush para gobernar, y que ahora supuestamente Barack Obama tiene un discurso que no puede corresponderse con la práctica. Y esta presencia de Zelaya es una oportunidad para que eso cambie. Hasta ahora claro, sigue sin declararse como golpe de Estado. Son territorios que Estados Unidos no está dispuesto a ceder, que son estratégicos para el futuro, como las bases militares en Colombia. Uh-huh. Yo te quería preguntar, Martín, si ahora el viernes es el comienza las conferencias de la ONU, ¿no? De todos hoy, los países. Hoy comienzan. Honduras, ¿a quién va a representar? ¿Quién va a representar a Honduras? ¿Michelete o Zelaya? Claro, no, en realidad esto en ninguna, por eso también es importante ver, respecto a la pregunta que me hacías ayer, Rodrigo, ¿qué puede hacer la ONU? No hay ninguna institución de carácter internacional que agrupe en forma multilateral a los países que haya aceptado la representación de la dictadura. De hecho, se esperaba, y está en la lista, sigue figurando en la lista, uno puede ingresar a la página de la Organización de las Naciones Unidas y la ve, Manuel Zelaya como el orador, como presidente legítimo de Honduras. Está sucediendo en todas las instancias, pasó en la Organización de Estados Americanos también. Por lo tanto, en términos internacionales, todo el mundo fue políticamente correcto. Sin embargo, la dictadura sigue, el proceso electoral aún no se cayó, a las elecciones no va a ir ningún candidato que represente la línea política de Manuel Zelaya, y el curso institucional se mantiene en sus en la orientación que quiere la dictadura, salvo esta piedra que se le acaba de poner, que es la presencia de Zelaya, que llegó en forma clandestina a Honduras, ¿no? Estamos 10:30, ya llega el panorama. Argentina, ¿cuál es la posición, evidentemente, o de los otros países? De algunos podemos tener, claro, Venezuela, Bolivia, posiciones claras, bueno, lo que sucedió con Lula. ¿Y Argentina? ¿Hubo algún comunicado? ¿Pasó algo? ¿Habló la presidenta? ¿Qué es lo que sucedió con esto? Habló ¿O algún referente político? Sí, habló el primer día que se conoció la presencia de Zelaya en la Embajada de Brasil. Habló Zelaya, habló Cristina Kirchner con la canciller legítima, con Rodas, diciéndole que Zelaya le pidió particularmente un agradecimiento, que le diera un agradecimiento a Cristina Fernández de Kirchner por todo el apoyo que había dado por su vuelta. Cristina Kirchner no habló oficialmente, al menos no escuché yo que haya hablado y haya apoyado oficialmente la presencia de Zelaya, pero tampoco dijo nada en contra. Acá todas las miradas están puestas sobre Brasil. Y Brasil lo que busca, y de hecho, esto un dato interesante, dentro de la estrategia de la llegada de Zelaya a Honduras estaba la presencia de José Miguel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, había una coordinación con él, que iba a llegar a Honduras el mismo día que Zelaya. Lo que pasa es que la dictadura cerró los aeropuertos y no pudo llegar. Lula sigue mediando para que sea José Miguel Insulza el que llegue a establecer un diálogo entre la dictadura y Zelaya. Argentina en este caso está presidente, como también está presidente de Venezuela, como está presidente de Bolivia, como está presidente de Ecuador y otros países, ¿no? Igual el apoyo que se necesita también de las naciones latinoamericanas, a pesar del rol protagónico que cumple hoy Brasil en este caso, por lo que está sucediendo y por la estrategia que se maneja. No, seguro. Eso es indudable. Lo importante que tenemos que tener en cuenta en todo esto es que por más que la UNASUR haga mucha fuerza, en la UNASUR no hay ningún país de Centroamérica. Tampoco está México y tampoco está los Estados Unidos. En la OEA sí. Por eso... Quizás fue un error de la UNASUR también, ¿no? En su momento cuando se pensó esta... Es que no estaba pensada para eso. Lo que estaba pensado era para un organismo de carácter multilateral que prescinda de los Estados Unidos para pensar los intereses de América del Sur. Si ingresa América Central, es muy difícil prescindir de los Estados Unidos porque todos los países de América Central tienen tratado de libre comercio con los Estados Unidos porque son el patio más trasero del patio trasero, como se trata de decir muchas veces, México y los países de América Central, ¿no? Martín, muchas gracias. Sí, hasta el próximo miércoles y te escuchamos el viernes también. No, gracias a ustedes. Un gusto compartir de vuelta esta columna. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas.